Hoy partió con su mochila al hombro, su recuerdo, su bordón. Fue buscando algún camino sin rumbo ni dirección. La esperanza de su pecho con sus sueños y una flor. Lleva pantalones cortos y el deseo del corazón. Va buscando aquellas cosas que ha perdido sin razón, que quedaron extraviadas en la última excursión. La alegría de un campamento, una fogata, una canción. Los principios y las leyes que el recuerdo olvidó. Yeah.